Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Con la proyección de la película alemana La Medición del Mundo, de Detlef Buch, se inaugurará el Festival Eurocine este viernes 5 de septiembre a las 19:30 en el Cine 8:30. El largometraje cuenta las anécdotas de los científicos Alexander von Humboldt y Carl Friedrich Gauss en su recorrido por numerosos países. Este viernes 5 y sábado 6 de septiembre, durante todo el día, personajes como el juez de aguas, el aguatero y la lavandera realizarán recorridos teatralizados por las salas de exposición del Museo del Agua Yacú. Este evento se presentará como parte de la Semana de Patrimonio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.